Me encanta esta cortina, me encanta. Es de las cortinas mis favoritas, es Siboney, se llama, de Pérez Prado. Bueno, pensé que alguno iba a comentar. Qué algo. Importante no. Es saber no. Silbar. ¿Sí? ¿No sí. sabes? Es, no, sí, sé silbar. ¿Ah, sí sabes? Chiflar no, pero silbar sí. Ah, chiflar sí. Es como... ¿Cuál es la diferencia entre silbar y chiflar? Chiflar es como fuerte, ¿no? Así como... ¿Chiflar es el de cancha así bien grosso o de cuando alguien... No, no. Quilombo. No, no, no, me parece que silbar es como más musical ese. Es esto sí, que está sonando. El silbar es melódico. Es hacer un piquito... Exacto. Y hacer... Esto es silbar, pero el chiflar... Yo no sé hacer. No, no. Bueno, yo sé las dos cosas. Soy muy ducho. Bien. ¿Cómo está Rodrigo Fideto? Rodrigo Bello, vamos. Bien, estoy muy bien. La verdad que bien, estoy muy bien. Se te ve cansado, sé golpeado. Silbar, sé chiflar. Sí, vengo a jugar al básquet, doy boxeé. Hice un día muy deportivo. ¿Qué fue lo mejor de tu día? Lo mejor de mi día fue que meto buenos triples en básquet. gané dos partidos. ¿Dos partidos de básquet jugaste ahora antes de venir? Con gente de Ciudad de Buenos Aires, con gente de Bahía Blanca. ¿El nivel cómo era? ¿Nivel medio más o menos? Nivel medio alto, ¿no? ¿Medio alto? Medio alto, sí. ¿Y alto de altura? Alto de altura, bueno, había gente que... Bueno, Charo que conoce a Ceja Blanca, es un pibe muy alto. ¿Es canoso? Muy alto. Tiene una ceja como con un escupitajo de harina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y pero por la bandina? Así como que... No, no sé. No, natural. Sí, ah, natural. Natural. Pero bien. Gente de 1,90, gente de 1,86. Y vos jugaste de Stockton, o sea, del... Claro. Exacto. Vos sos un tipo del de base, 90. Del base, sí, es lo único que tengo sí. idea de básquet. Y, sí, sí, sí. Y lo peor que fue... Lo peor de mi día fue que comí algo que me intoxicó o me hizo mal y todavía tengo un poco de problemas estomacales, gastrointestinales. Así que todavía no sé, me parece que fue un huevo ayer. Estás como medio blanco, debo decir me la verdad. Me parece que es eso. Sí, no, estaba, no se lo ve como medio estaba pálido. Siguiendo la dieta de Margaret Thatcher de 28 huevos. Y por ahí te comes uno ahora y 27 el domingo. Exacto. Nadie dice cuándo te tenés que comer todos los huevos. 28 por semana. Por ahí llegaste tarde. Ponele que arranque y termina el miércoles. Vos comiste 5 en lo que va de la semana. Dijiste, le meto pilas el martes y me como 22. Viste sí. que eso es un poco como el gimnasio. Que dicen como, bueno, me estás haciendo daño. Perdón. Entonces, viste que es como el gimnasio. Que lo que haces... Lo que haces cuando vas al gimnasio. Fue como que te entró una. Es increíble. Vamos a blanquear esta. Te entró oxígeno al cerebro y te empezó a destruir todo de No, blanqueemos esta situación porque es extraña. Lo que hizo Fileto, que no se sabe por qué está de mal genio, le bajó directamente el auricular, entonces no tuvo ningún tipo de retorno. Me equivoqué, pensé que este era el mío porque siempre uso este y ahora se ve que cambiamos. Bajaste totalmente el mío, te cuento. Yo en un momento dije, estoy ciego. Me sentí ciego, no sé por qué me bajó la audición y me. No, pero lo peor es que me hizo como un ruidito. Como de fritura muy fuerte en el cerebro cuando y fue no necesitamos más entonces. No bueno y lo peor entonces lo peor es el huevo sí lo peor fue mi huevo que fue tremendo y bueno me parece que estoy bien ahora estoy tomando mucha agua. Fritura de cerebro, Buenaventura. Feliz Buenaventura. Sí. ¿Cómo estuvo su día? Bien, lo bueno es que me dieron todos los análisis de... ¿Qué le dieron? ¿Le entregaron los análisis? Me dieron los análisis de salud. Al fin. Sí, y estoy muy bien. De hecho, el médico me recomendó, me dijo que podía tener sexo sin condón. El médico le recomendó, llamó a una secretaria, dijo, venga, conozca este espécimen, por ejemplo. No, el médico mismo agarró y se empezó a bajar los pantalones. Y me fui ahí en ese momento. No, estaba todo bien, y pero fue como que me quedé con eso de, viste que cuando uno tiene los análisis de sangre, sí. que decís, mirá, todo dentro de campito. Dentro de las referencias. Y me exacto. leí 3 páginas y estaban todas 10 puntos y dije, le gané a Simonetti y ahí sí. encontré una que por uno dije, no. ¿Cuál? Porque por ahí no conseguí. Una que es 1.58. Debe ser la misma que yo, porque yo tengo 1.37 y creo que está por debajo, vos lo debes tener por encima. Sí. Hemoglobina creo que es el... O sea, alguna cosita. Ay, andamos, mira qué lindo, compartimos enfermedad. Debemos habernos contagiado, debe ser de la última vez que tuvimos sexo. Sí. ¿Y qué fue lo peor que te pasó? Te lo acabo de decir. ¿Lo mejor? Entonces. Que me dieron todo, te conté. Te estoy escuchando todo, perfecto. Sí. Nunca se entiende muy bien si es lo mejor o lo peor que te pasó. Pero bueno. Es que todo depende del cristal con que uno lo mire. Exactamente, sí. Para la enfermedad que tenía, además, tener uno por debajo está muy bien. Sí. ¿Usted, Charo López, cómo está? Lo mejor... Soñé que era las 13:73. Muy buen sueño. Muy buen sueño. Muy parecido a las 14:13. Pero no. Soñé que era las 13:73. Que agarraba el teléfono, miraba la hora y era las 13:73. ¿Lo jugaste a la quiniela? No. Entonces me desperté y acá viene lo peor. Sí. Eran las 13:28. Ay, y ya no tenía tiempo para ir a la aduana a buscar un paquete que me mandaron. Ah, mira. Eso es lo mejor y lo peor de mi día hoy, tiene que ver con la hora. Ah, mira. Será porque estamos en la hora doble y han pasado 10 minutos de la medianoche. Bueno, yo lo que pasó lindo, yo conocí un bar nuevo que se llama Bar de Cao, en la esquina de Mateo e Independencia. Un bar notable de Buenos Aires, que conocí como Bar Notable y todo. Recién vengo de cenar ahí con un amigo, Matías. Y estuvo muy lindo. ¿Qué comiste? ¿Es antiguo? Es un bar antiguo, así como muy antiguo y... Ah, es lindo para cuando uno conoce cosas viejas. Exacto. Es nuevo lo viejo. Exacto. Y además estaba... no me gustó tanto el plan for sport que había, ¿viste? Ese plan que de golpe apareció uno con un bandoneón y era... ¡Oh, y basta! No soy un alemán que viene de visita, pero bueno. Después estuvo todo muy bien. Lo peor, me pasó algo extraño. Fui al psicólogo y justo hablé una cosa de la radio. Le comentaba, no, bueno, ¿por qué el grupo? Y a veces yo, la. Y me dijo, no, ¿por qué no probás? Bla, bla, bla, bla. Y yo dije, ah, qué bueno, bla, bla, bla. Y me quedé colgado en lo que había que hacer. Me quedé pensando en la radio. Y el tipo me hablaba y yo estaba, y me iba en mi nube. Y en un momento dijo, ¿te quedaste pensando en la radio? Sí, pero tranquilo. Y nunca volví a la sesión. Y perdí 20 minutos que ya los había pagado. Me dijo, bueno, cortemos acá. Dijo, y yo dije, para papá, y nunca recuperé. No. Bueno, me debe 20 minutos. Algunos háganme algún daño muy fuerte esta semana, si yo tengo algo el martes que más potente que contar. Me quedé pensando, hay gente que tal vez se queda escuchando el programa independiente y si nos sigue a nosotros, sí, porque el cambio es abrupto, sí, realmente sí. Abrupto. No, vos sí, venís, sí. Che, brindis y sacaros del descenso, sí. De la zona del descenso, y después llegamos nosotros. Con lo mejor y lo peor y todo. Somos como unas ardillas oligofrénicas. Exacto, que tomamos bicicleta y vamos al psicólogo. Sí, que para el hincha independiente, conocido como un programa de putos. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble, un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bueno, estuvo hablando nuestro amigo. Hoy fue otro día más del ¿cómo se llama? El Farina Rodete Gate. Para mí es sí. El Rodete Gate. Sí, sí. ¿A sí. quién? Pero vamos a encarar desde donde nos interesa verdaderamente el tema. ¿A quién les recuerda el pibe este Farina? A Gaudio. A Caro Pardíaco. Mira, ¿a vos? ¿A quién te recuerda? A también Gaudio. Sí. A Claudio. Yo tengo Joaquín Furriel en Soy Gitano. Ah, bueno, también. Sí. Sí, también. Y otra opción, tengo Tom Cruise en la película esta del Último Samurái, ¿viste? Que hace de sí. amigo de los japoneses, ¿viste? Sí. Que En Magnolia también tenía, ¿no? Ahí como la movida. No sé, lo tiene. Eso. Sí, creo que es la que te digo. Espero que todo esto de Farinha sirva para que la gente deje de usar rodetines. Y barba candado. Yo lo digo olvidando? Con mi rodetín puesto. Pero basta de usar rodetines, por favor, que eso no conduce a nada bueno. Yo tengo un amigo, Dieguito Rosselló, que habla un poco de eso, de cómo es el momento sexy en el que el tipo agarra y se suelta el pelo y agita la cabeza. No, el momento como en una sexy. Publicidad de ahí. Sí, es muchísimo. Después de bañarse, sobre todo, ¿no? No, el momento íntimo. Sí, después de bañarse, que haga fra y moja todo para los costados, ese es muy lindo. Como un perrito. Ese es muy lindo. Y... ¿qué pasó? Además, tenemos el problema con... ¿sabes? Se hizo farandulero. Para mí el tipo estuvo bien, ¿eh? Hoy lo decía en un tuit a vos, decía, estuvo bien, se fue un programa de chimentos a salir a discutir a la justicia y se torna todo muy confuso, ¿eh? Ya, sí. Muy confuso. Sí, la Berlusconió, ¿eh? Sí, de todos modos también, o sea, a mí es algo raro, porque vos decís, bueno, las declaraciones, uno da declaraciones, yo robé, hice esto, pero después tiene que haber un fiscal... con unas pruebas para acusarte. Y si eso no existe, es puro bla bla de la nata. O sea, es puro programa ¿Puede bla bla. Puede ser una puesta en escena. Él dijo en Intrusos que era eso. No, él dijo en Intrusos que era eso. ¿Lo vieron en Intrusos? Sí, claro. Él dijo, obvio. Él dijo en Intrusos que era una puesta en escena. Como que él ya sabía que la nata lo estaba grabando y lo dijo porque la nata quería escuchar eso. Pero no tiene ninguna prueba de nada. De nada. ¿Cobró por actores? Sí. Ah, entonces. Yo creo que lo van a llamar para Soy Gitano, la segunda parte. Yo creo que es, lo lógico sería eso. Soy Fariña. Soy Fariña, sí. Soy harina en portugués. Muy interesante, un dato muy interesante. Está leyendo tweets. Sí. Estoy haciendo todo, yo multitasqueo, ¿eh? Hay maneras de comunicarse con nosotros. Hoy tenemos un programa muy lindo porque tenemos un invitado muy especial. Internacional, porque a nosotros nos queda chico el mundo, así que internacional. Gracias, sí, a un esfuerzo de producción. Sin precedentes. Cuando uno dice esfuerzo de producción, sin precedentes. Viene como el champú y la crema de enjuague, todo en un mismo pack. Decís sí, esfuerzo de producción, viene sin precedentes. Sin precedentes. Bueno, entonces, si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo vía Twitter. Nuestro Twitter es La Hora Doble, o en www.facebook.com/horadoble. Esa es la vía de comunicación. Y si no, te puedes comunicar con nosotros al teléfono 4.107.157. 40.107.157. 40.107.157. ¿Qué vamos a tener en el programa? Bueno, vamos a tener lo de siempre. Vamos a regalar un kilo de helado de Cadore, como todas las noches. En nuestra hermosa sección del ¿Quién es quién es? Ha pasado algo muy lindo, que es alguien, uno de los ganadores del premio, se ha comunicado con producción y dijo, pero ¿qué es el helado más rico que probé en mi vida? ¿En serio? Qué bueno. Sí. Y nos hemos comunicado con la gente de Cadore y la gente de Cadore dijo, ¡qué bien! ¡Pasen a buscar el helado! Y tenía que hacerlo yo esta noche y no lo hice. Pero está bien, porque estamos medio descompuestos, hoy no es el día. ¿Querían que pases a buscar un helado? Claro, pero lo paso a buscar mañana. Si hoy está maqueteado el estómago, La gente de Cadore dice que son los mejores ganadores que tuvieron en toda su vida. Sí, sí, sí, sí, de los ganadores que tuvieron todos en Cadore, contentos. Los mejores. Y vamos a tener, bueno, la visita internacional, etcétera, y nuevas secciones, nuevos sketches, nuevas cosas. Estamos muy renovados, ¿eh? Sí. Ayer no hicimos, creo que hicimos como un mea culpa. Dijimos, no salió tan divertido el programa de ayer, entonces hoy redoblamos extra, apuesta. Extra divertido. Redoblamos apuesta. Un 73% más divertido. Y ahora toda la gente que nos auspicia aparece comprimida en esta tanda. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos para qué, cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio. Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riverol y los espero. Buenas Razones. Con la conducción de Ignacio Riverol. De lunes a viernes por Splendid. AN 990. Todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Splendid en AM 990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Ya se está comunicando la gente a través de las redes sociales. ¿Qué no se están comentando? Porque pegó este tema, el de Fariña. Nadie sabe cuán importante o no es la al situación. Al fin el país está unido con algo y es, al final, mira, Fariña nos unió a todos como argentinos. ¡Viva la patria, Fariña! Sí, Fariña y el Papa Francisco. Que recordemos, además, por suerte vino lo de Fariña para que TN dejara hacer el canal, la señal directa del Vaticano y contar anécdotas del Papa. No, ya no se habla de La Plata tampoco, está bajo el agua. Ya La Plata es la nueva Pigüé. ¡Cállate! Y callate. Ya no se habla más de eso. ¡Cállate! Aquaman se jugó en La Plata, pero vos te callás. Sí. Y Rossi se mudó a Madero Center también. Eso también es algo increíble. ¿Sí? Ahora se mudó a Madero Center, que era donde estaba Fariña y todos sus... Eso es una locura. Así, flaco, ¿cómo te vas a mudar ahí? Andá a vivir a Lugano. Aguantá dos o tres días. Esperá dos o tres días. Simulala. Yo estoy angustiado por el tema de cómo le está viviendo Ileana, cómo le está viviendo Karina Olga, que salió a hacer unas declaraciones muy contundentes. Parece que lo deja. No sé, me siento muy mal, chicos, déjenme, no sé, lo siento muy mal, fueron las declaraciones, fueron... Igual él se defiende de una forma buena, porque dice, yo no soy testaferro de nadie, si no tengo propiedades a mi nombre, y es lógico, es testaferro de Baez, pero si no tengo propiedades a mi nombre, no puedo ser testaferro. No, él es valijero, técnicamente el cargo es valijero, el cargo en el AMPA, que ocupa en el AMPA, no es testaferro, es valijero. Había dicho portador. Portador, está bien, pero portador suena que tiene un gran pene y nada que ver, entre sí. Lo que tiene son valijas. Una enfermedad venérea, ¿por qué no? O el famoso me la pusieron. Ah, también, perfecto. ¿Sí? Y por eso también me da la enfermedad venérea. Ya se está comunicando la gente opinando sobre este tema, ¿verdad? Tenemos un par de mensajes al respecto. Por ejemplo, tenemos como sea, que es arroba, yo ya lo sé, que nos dice, es parecido al manguera Valenzuela. Y es correcto, me parece que también tiene ese parecido. Estoy anonadado por el rodete de este Pati genérico y por la mención de Félix Buenaventura en la ola dura. Editor Rosselló, que no se escucha. Sí, no entiendo, menos careta, lo dijo. ¿Qué más aquí? Bueno, nada más por ahora de este... ¿Pero a dónde pueden comunicarse para eso? Pueden comunicarse al 40.107.157, 40.107.157. Perfecto, estamos por Espléndida, AM 990, que podríamos hacer algo con eso, Fileto, ¿te parece? Para el móvil. Con Fariña me gustaría. Y sí, a mí me gustaría ver que al tener algún dato más, pero de color, de la gente que lo conocía, en los ambientes que lo conocía. Y puedo ir a Esperanto, puedo ir a Kika, alguno de esos lugares. Me gusta mucho. Hablo con personas que tenían trato con él en la noche. Persona, podemos hacer alguna especie de micrófono oculto, así como decir, mira, lo estoy buscando a Fariña porque me debe 126 pesos. Así. Okay. Zona Metrobús. Zona Metrobús. Cerca de la parada Honduras, creo. Creo que es. Cerca de la parada Honduras. Sí, me voy para allá. Perfecto, perfecto. Allá. Salimos entonces en un ratito. Super. En de mientras, tenemos un enigma para ganarte el cuarto kilo de helado de Cadore, Corrientes 1697. ¿Qué enigma tenemos hoy? Vamos a hablar de una persona, vamos a tirar pistas sobre quién es esa persona y ustedes tienen que responder en esto que se llama el ¿quién es quién es? ¡Ay, este folclore! Me hace rebosar el corazón. Y en el quién es de hoy, chicos, cuidado, porque voy a empezar a tirar data y después voy a tirar frases, porque realmente hoy van a tener que acudir a vuestro backup emocional para saber quién es esta persona, que voy a empezar con un dato muy suave. Muy suave. Solo les voy a contar que nació en el año 1938 en Italia. Y así, los dejo calentitos. Solamente eso, A ustedes los googleros que dicen, qué sé yo, tienen 8 mil millones de personas. Googleame esta, te digo, hoy en el quién es, vamos a ver si te podés googlear esta. Esta persona que nació en el año 1938 en Italia y nos ha hecho tantas risas. Ya tiró la segunda pista. Pueden comunicarse en vía Twitter, arroba la hora doble, vía Facebook en... Hora doble directamente en el Facebook y después en el 40.107.157. 40.107.157. ¿Quién es? Vamos a ir a un tema. ¿Quién es? ¿Y después volvemos con nuestro invitado? Por supuesto. ¿Le decimos quién es o de sorpresa? Lo decimos en 5 minutos. Bueno, esperen. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor orar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... confesé tu insinceridad, al brujo confesé tu infidelidad, y el brujo dijo: Juan, te voy a aconsejar favor de... Tú decías ven, pero jamás decías cuando, te reías de mi pobre corazón. Tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan favor de... de mi pobre corazón, y tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan favor de... Y escuchamos al maravilloso Manuel Valdés con este tema mágico que se llama El Médico Brujo. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Volvemos con la hora doble. Vamos a entrar en el segmento de la entrevista. Tenemos un invitado internacional, español, él, o catalán, como preferís ser presentado. No, ¿eh? Porque no sé, no sé. No, nadie sabe. Porque... No, lo que queráis. Lo que queráis. Bueno, sí, un ibérico. Pero que... él no es catalán. No es catalán. No, ah, realmente no nací ahí. No nací en Gran Canaria, de hecho. Ah, ¿naciste en Canaria? Sí. Ah, mira. Sos casi sudamericano, entonces. Sí. Sos cubano, nuestro amigo cubano. Sí. Cubano. Pero sí, estás radicado en Cataluña. Sí, ah, vivo ahí, okay. Desde hace más de 10 años. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Cataluña, vos sabés que todo lo que tiene cerca se lo apropia como y se lo independiza. Así que no sabemos exactamente de qué origen será. Exacto. Cubano, le ponemos cubano. Cubano. Sí, o canario. Como sí. Ignatius, ¿verdad? Ignatius es canario. Señor, sí. Es real. Muy bien. Es un comediante, un cómico español. En España se le dice cómico, acá se le dice comediante. Y en realidad sería monologuista, quizás técnicamente. Estamos hablando con Miguel Noguera. Una persona que hace algún tipo de comedia stand-up, que nosotros conocemos como stand-up, pero con ciertos matices o cierta diferenciación de lo que es este tradicional género y sobre todo las líneas más básicas de lo que es este género, que está de visita en el país, hizo una función en el Teatro Chacarerian. El domingo pasado y mañana otra. Sí, mañana hay otra. Pero está todo totalmente vendido, ¿no? Sí. Sold out. Sí, me han dicho que sí. ¿Y qué vas a hacer con todo el dinero que ganaste en Sudamérica? ¿Vas a ir a refregarle a tus compatriotas? Decirle, mira, en Sudamérica está la vida, está el acá está el dinero. Váyanse para allá y repetir, ¿no? Una situación que fue hace 100 años. Pasa que, curiosamente... Voy a como a jactarme de que he traído mucho oro y tal. Claro. Exacto. No. Hostia, es que me estaba picando que pensaba que era un vello púbico y es del bolígrafo. Eso. Ah, mire. Sí, me ha roto la pregunta y luego ya esto me ha colapsado. Tiene un papelito blanco, vamos a aclarar la situación. Tiene un papelito blanco hay que explicar. Una rayita como circular, un dibujito circular, como si una viroma se hubiera puesto ahí. Y da vello público, es verdad, da vello público. Sí. No, pero que a ver, que bueno, que no, es como ganarlo en España para mí, ¿no? O sea, Es una broma. No, sí, no, pero curiosamente se gasta distinto el dinero. O sea, es como que te conviene comprarte cositas acá, como hicieron las mexicanas, ¿te acuerdas? No, bueno, pues depende de qué. Te puedes tatuar algo. Depende de qué. Tatuajes quizás sí. No compres ni ropa ni electrodomésticos. Ahí está. Pues es mucho más caro. Sí, yo vengo de España, estuve hasta en marzo, estuve en España. Sí, cosas más caras, sí, verdad. ¿Te asombró que estén las dos funciones vendidas total? Sí. ¿Vos sabías que acá, en un país tan lejano, había fans tuyos? Hombre, en tanto que me han pedido, me han traído aquí, sí, sabía que había un interés, pero no lo sabía hasta que me lo pidieron. Ajá. Es decir, que cuando me escribió Federico Wiener, que está el actor, está, no tiene, no puede hablar, no puede expresar. Por contrato, le pedimos por favor. Pero que fue el factor de esto, o sea, la persona que por motivaciones realmente personales, pues decidió escribirme y tal. Entonces descubrí que había como que existía eso como posibilidad viable, o sea que, y me ha sorprendido que se haya agotado, sobre todo por ser dos funciones. Uh-huh. Y en la función del domingo, ¿sentiste que tuviste que adaptar algunas cosas al público o dijiste, bueno, si me entienden, hombre, me entienden, y si no, suerte, chicos? No, o sea, lo único que tuve que adaptar era lo de sentido común, es decir, referentes españoles, no tenía sentido, claro, que los utilizar aquí. Lógico. Pero bueno, eran algunas cosas que tuve que quitar. Luego me preocupaba lo de las palabras, de que no dijeran una palabra que claro, aquí no... que no se entendiera. Y bueno, CSI Miami en vez de CSI Miami, sí, cosas sí, claro, así. Sí. Lost en vez de perdido. No, cubata. Claro. Cubata. Y él era. Roncola. Ah, ¿Ves? Trago, ya, claro. Trago, sí. Roncola. Pero bueno, aparte de eso, no ha habido más adaptación. O sea, ha sido una adaptación técnica de... Ah, el pomo. Luego me dijeron que había cagado diciendo pomo en vez de manija. Que es como que sonaba como ancestral. De repente aparece una voz ancestral como de pomo. Y yo no lo sabía y, o sea, al final tenía razón yo en buscar ahí las palabras porque... ¿Vos, que es una duda personal, improvisas algo? Sí, hay partes improvisadas, sí. Es decir, o sea, como se ve allí, yo llevo pues dos papeles, ¿no? Uh-huh. Donde están anotados los titulares, por así decirlo, de lo que quiero explicar. Yo he explicado eso otras veces, la mayoría de ideas que están ahí escritas. Si bien es cierto que siempre hubo una primera vez de esa idea y esa primera vez no había una preparación, es decir, se explicaba así a lo... Pero, claro, a fuerza de repetir, pues se generan, pues, contenidos sí, adicionales. Una dramaturgia, claro, igual. Pero también es cierto que hay ideas de ese show, por ejemplo, que eran nuevas. O sea, que no había explicado, que eran del hotel, del día ese. Y, claro, ahí hay un poco de improvisación. Sí. Expliquemos un poco en qué consiste el show para que la gente lo sepa del otro lado. Es un espectáculo de monólogos, ¿verdad? Bueno, explíquenlo quizás ustedes que lo vieron, yo lo voy a ir a ver mañana. En donde él está en el escenario, o sea, vos, Miguel, estás en el escenario con atril, con algunos textos y se proyectan algunas cosas. Y con una botella de agua. Sí, bueno, hay un par de botellas de agua, sí. Un atril con los titulares de lo que tengo que explicar, como una especie de programa. Ajá. Más que un guión, un programa. Y luego al final sí que hago uso del PowerPoint al principio un poco también. Algo más parecido a lo que a una exposición de quizás una charla TED o lo que sería algo, sí, un poco TED, en ese formato. Claro, es verdad. No en el formato más de comedia estándar que nosotros conocemos, de sale un tipo con el micrófono y empieza a actuar y a hacer morisquetas y a gesticular, no viene por ahí, digamos. Sí, no, y aparte, digamos, lo que tiene en particular, Miguel, a mi entender, es que también lo que sugiere demanda un poco más de atención, entonces es muchísimo más complejo. Creo que el lugar que eligieron es correcto, porque si hubiese gente bebiendo y todo eso, la gente se distrae y estimulas un poco más la imaginación del público y se puede perder. Eso es algo que es una pequeña diferencia con el stand-up. Eso es cierto, sí, porque he actuado a veces en locales no de stand-up, pero sí con el clima de stand-up, es decir, con bebida tal, y yo prefiero un teatro. Sí. No quiere decir que no funcione en un local de copas, pero es más disperso si hay ruido y tal. y yo lo prefiero un teatro. No, y particularmente en España, digamos, la gente está como bastante más distraída en el bar bebiendo acá el stand-up. No. Ah, vale, quieres decir... Claro, no. Nosotros, digamos, el fenómeno acá... Sí, total. Claro, el fenómeno acá funcionó curiosamente de otra manera, y es que se hace en salas de teatro donde se puede llegar a beber algo. Hay algunas donde no, pero, digamos, es algo como antitradicional. Sí, quizás además acá tuvo un desarrollo la comedia, el stand-up, como lo llamamos nosotros, tuvo un desarrollo más vinculado a lo teatral. Y por ende, tuvo una demanda de atención inicial un poco más alta que quizás la del entretenimiento en un bar, digamos, que un proceso que fue más parecido al español. Entonces, el imaginario del público, por lo general, es como más permisivo. O sea, uno puede explorar más, o quizás es un poco más tolerante que la necesidad de ritmo y el chiste rápido y el remate, que por ahí se requiere un poco más allá. Sí. Y contame después de la primera función, ¿cómo es la experiencia que tenés vos acá? Bien, o sea, bueno, yo creo, no es que tampoco tengo el feedback de la gente y no sé, pero, a ver, fue bien por la reacción que creí intuir en el público, nunca lo sabes esto, ¿no? Pero yo por dentro, es que yo también lo que me pasa es que puede ir bien y yo no salir de ahí mal, como fue el caso un poco, pero no tuvo que ver con nada de lo que ocurrió en el exterior, sino que cada X shows, digamos que por dentro estoy como más peleado o más como más tormentoso, con un ánimo más como romántico de cuadro del romanticismo, como melancólico por dentro, y entonces de alguna forma no salí de ahí como feliz, pero sí que salí contento de que hubiera pues funcionado, y considero que funcionó bien, y yo tenía mis temores previos de no, quizá el público, joder, o sea, por mucho que hayan ido por un interés, quizá no, hombre, sí que noté diferencias con Barcelona, donde estoy cada semana y tal, pero la gente se reía mucho, ¿no? Por ejemplo, cosa que me sorprendió, determinadas personas, el grado de, o sea, la forma de la risa, era bastante como desatada, pero bueno, de determinadas personas, luego son porcentajes como, pero bueno, el hecho es que bien, lo vi bien, pero bueno, siempre, o sea, ya te digo, son problemas internos, si tengo problemas son conmigo mismo, el público es muy receptivo acá. ¿Vos qué? Sí, la verdad es que no, o sea, es que... ¿Qué hacías antes? ¿Antes de dedicarme antes o antes de...? Dedicarte, sí. Antes trabajaba en un trabajo así normal. Eso, ¿qué trabajo normal? Bueno, tuve varios. O sea, primero empecé siendo camarero unos años, luego pasé una fase ahí como de intento de profesor de plástica, como había hecho Bellas Artes, tal, pero no fue bien. Pues también haces dibujos. O sea, estudié Bellas Artes, en realidad mi origen, el origen de esto, siempre lo tengo que situar en alguna tradición o herencia artístico, no tanto del stand-up, porque no, o sea, no, como que no bebo de él directamente. Entonces, pues antes, pues eso, el típico trabajo que uno hace cuando ha salido de Bellas Artes y no... Y yo qué sé, luego me metí en Movistar, en el servicio de atención al cliente. Estuve también en la asistencia en carretera, por teléfono, de una compañía de seguros. Y bueno, bien, bueno, quiero decir que era un poco mi destino, iba a ser en esa línea, ¿no? O sea, hacer cosas, ¿no? Pero como hobby o como... Claro. Y trabajar en alguna cosa así administrativa. Esa era mi idea. Y luego de repente empezó a ir bien, como de forma un poco inesperada. Sí, los libros se vendieron bastante bien. Los libros, el hecho de que me editaran, me pidieran como un libro, o sea, fue bastante una suerte. Es decir, que a mí me ofrecieron la posibilidad de hacer un libro, esa editorial. Sí, la segunda fue Blacky Books, pero sí, la primera también. La primera fue Belleza Infinita y... En cierto modo también fue así, no exactamente igual, pero bastante similar. Es decir, que lo que es una editorial, es decir, que es más peculiar, digamos, lo que hace nomás. Sí. Y también, sí, teníamos la posibilidad de ofrecerles un libro y en ese caso lo hice con Jonathan Millán. Sí. Obra como de los dos, o de Jonathan sobre todo, diría yo. Y quiero decir que fue una suerte lo del libro y la promoción que llevó el libro asociada. Y luego eso llevó al show semanal. por lo que tuve mucha suerte en que hubiera como semejante aparato de prensa que yo solo no hubiera tenido. Claro, claro. O sea, al final es una cuestión de estructura de prensa y de tele. O sea, el hecho de salir de la tele para promocionar el libro también genera un movimiento ahí de interés. Sí, sí, Buenafuente fue también bastante... Sí, es Buenafuente. Uh-huh. Quiero decir que fue esta suerte, o sea... Sin, que... Te vimos anoche en la tele, porque viste que acá tenemos una tele. Sí, nosotros también, y sí. Fue tipo, ¡está! ¡Pongámoslo! Y pusimos, pusimos acá. Sí, me han dicho que pinchasteis directamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, somos así atrevidos. Sí. ¿Cómo te sentiste anoche ahí? Fantino. Fantino. Fantino. Pinchamos todos, pinchamos nosotros, ahí, pinchaste vos también, sí. Se jugó ahí muy fuerte, ¿eh? Era muy interesante, muy gracioso. No, para mí era, el momento del viaje. No, o sea, lo del teatro es lo de menos. Claro, para mí el momento Fantino. Claro, el momento que tenía sustancia era ese, el cruce o el choque de trenes, la mezcla insana, ¿no? De mezclar como, no sé, cristales rotos en guacamole, o sea, algo como... y esa era la coña, o sea, para mí era como estar soñando, es decir, no, que no tenía ningún sentido, no, pero claro, a mí me gusta porque estos medios masivos tienen esta cosa como que claro, ¿no? tienen que proponer contenidos, y a mí me gustaba hacer un contenido como que llegara a mucha gente y claro, la mayor parte de gente generaba rechazo y como incomprensión y fue muy bueno, y que es lo normal, claro, pues lo ven un montón de gente, pues, y que están esperando, no. y que luego hubiera determinadas personas que quizá dijeran, ah, mira esto, qué coño es esto, pero la gracia de estos programas, ¿no? Sí, claro. ¿Se te enoja la gente a veces? ¿El público se enoja? Depende como, de qué público. No entiendo, no, no, no. Hombre, si sales en ahí en el programa de Fantino, probablemente, de hecho basta leer el Twitter, encuentres un gran rechazo en la gente, porque coño, es lógico, o sea, cómo van a mejor, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? Medio como que está funcionando bien la cosa, si pasa bueno, eso. O sea, no, yo tampoco lo veo en términos de que simplemente es lógico, o sea, es que es un contenido que no es esperado, que no es querido allí, y es como, ya, ¿qué hace este hombre aquí, no? Sí, que sí, está contando. Sí, sí. Normal, o sea, no... No, pero no lo vi raro. Claro, y ellos además en el programa de Fantino están, sabes que el conductor además hace Fantino, de sí. Hecho se arriesgó un par de veces y está como en una etapa muy embrionaria, muy embrionaria de la comedia, muy embrionaria. Ahora que él ha hecho él mismo lo ha hecho, así sí ha hecho, sí, ha sido. Bueno, pero yo lo vi muy suelto, ¿no? No, como y conductor es bárbaro, como por eso digo que, sí. Que muy bien. Como conductor es bárbaro. Sí, no, lo que tiene lo que me parece que tenés vos, Miguel, parecido con Mariana Pichotto, es que digamos son gente que generó un público casi que los estaba esperando ver. No sé si, bueno, no estás al tanto del fenómeno, pero es una chica que salió en videos de internet primero y luego salió a actuar y empezó a llenar salas. Mm. Y digamos, y tuvo eso, como que es muy difícil, me imagino, que la gente del público se sienta de alguna manera incómoda porque te van a ver a vos. Claro, sí, te refieres al hecho de que tienes un público afín ya de antemano. Claro, de... claro, cuando te fui a ver al Matadero o algún otro lugar, sí, la gente ya estaba... Sí, esto es así. O sea, yo es que si me metes en un circuito de monólogos de en España, no, sí, probablemente sí. No funcione la cosa desde el minuto uno. Sí, o sea, no. Bueno, no, aparte, digamos, una cosa es Madrid, Barcelona y bueno, Sevilla también estuviste, pero otra cosa es ir a andar a un pueblito perdido de 4.000 personas y... Claro, es que claro, es una cuestión de no, contexto. Que nosotros no, es una cosa totalmente... No, pero que digo que en ese sentido siempre intento separarme un poco de lo que se entiende por monólogo, porque lo que no quiero es que alguien o vender eso como un monólogo normal y que claro. La persona vaya ahí con unas expectativas no. Y diga, pero esto qué coño es, esto no. Claro, claro. Yo no, tampoco quiero eso, no quiero molestar. Monólogo, o sea, no, no, la sobre idea, todo o sea, con. Sí. Monólogo, aclaremos, es la denominación. En España, normalmente a lo que nosotros llamamos estándar le dicen monólogo, digamos. Uh-huh. O comedia directamente, no usan la denominación más norteamericana. Sí, a veces últimamente alguien. Pero no, realmente monólogo. Monólogo, siempre fue monólogo. Sí. ¿Te querés decir, vos hubo una tuviste una evolución en por ahí en el estilo o en lo que buscás? A ver, presentemos la pregunta. Vos sos como uno de los raros, digamos, de los raros que surgieron, o uno ve cómicos españoles, y vos sos una cosa quizás distinta, con una propuesta distinta, muy definida, etcétera. ¿Siempre fue así o primero intentaste hacer un camino mucho más parecido al resto y te fuiste despegando? No, fue al revés. O sea, el camino era todavía más despegado, más y despegado. Te acercando al resto, diría Ajá. yo. Sí, sí, hay que verlo así. Y te después te lo emparentaron, sería. Claro. Sí, o sea, al principio era más difícil, creo yo, de emparentar uh-huh. con algo, con el stand-up, y con el tiempo se ha llegado a esa etiqueta como de stand-up raro y tal. Claro. Pero, claro, claro. Pero no, o sea, al principio es que era mucho más loco. Sí, como que la gente necesita saber qué es, ponerle un nombre sí, por no, las dudas. Yo lo entiendo, que la gente hable de humor y porque si lo ves, al fin y al cabo tampoco es tan, o sea, sí. Sí. No, yo intento dejar claro cuál es el procedimiento y de dónde viene el material para que la gente no se defraude, no sé, es que también no se puede evitar. Bueno, muy bien, vamos a hacer un temita musical, una... ¿Y nos puedes contar después eso? Sí. ¿Te sí. gusta dejar en claro? Sí, claro que sí. Bueno, escuchemos una música. Música, después una publicidadcita. Y nos después... enteramos de dónde viene todo esto. Sí, pensá la respuesta, Sí. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. En la madrugada del lunes, De 0 a 2 de la mañana, te invito a que compartamos un café en Café del Alma. ¿Estás de acuerdo? Te espero entonces. Ana María Echevarrieta te invita a compartir Café del Alma. 2 horas, al finalizar el domingo y apenas empieza el lunes. Café del Alma, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble, porque Dios también ayuda al que trasnocha. Bien, seguimos acá en la hora doble. Hace unos 15 minutos más o menos enviamos a nuestro movilero estrella, Rodrigo Bello, alias Fileto. Gacela. Exacto. Radial. Exacto. ¿Cómo decirlo? Quizás. Gacela radial. Lo mejor que hay. Sí, la Gacela radial. Lo mejor que hay en Radio Splendid en este horario. A buscar algún dato sobre Fariña, ¿no? Alguna cosa que encuentre los lugares donde solía frecuentar, y supusimos que eran lugares de la noche vinculados a la fiesta y a la vida. Y al rodete. Y a la vida lujuriosa. ¿Era una peluquería, exacto, o Esperanto? Exacto. O el jardín japonés, ¿eh? ¿Por qué no? Con también esa barbita y ese rodete. Pero, vamos a ver qué encontró. ¿Estás del otro lado, Fileto? ¿Cómo estás, Federico? Bien. ¿Cómo es la vida, no? Ayer me criticabas y hoy me elogiás. ¿Cómo sos, Federico? Es así. De vuelta como un panqueque. Es así. Hoy, te acaricio, te cacheteo con la misma... ¿Cómo? Te cacheteo con la misma mano que te acaricio. O sea, soy como un padre. Exacto, así que sí. Perfecto. Como debe ser. Sí. Mira, esto es así como la vida. Uno va a buscar una mujer y de repente se encuentra con que le gusta la amiga. ¿Qué pasó? Hoy estaba en la esquina, estoy en Kika, por hablar con la gente de Kika, y me sorprendió un mago. Una persona que se acercó a mí y me dijo un speech. Ese mago se llama Cacute, el mago Cacute, y está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Cacute? Bien, me llamo Cacute. Bien, esta es la voz del mago Cacute. Yo quiero que el mago Cacute diga el speech que hizo apenas se acercó a la mesa donde yo estaba tomando un gin tonic. Bueno. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Me llamo Pablo. Y bueno, me dicen Cacute. Ajá. Y bueno, voy a hacer un truco de magia. Bueno. Para cada uno de ustedes. No sé si van a gustar el truco de magia, pero voy a tratar de hacer la magia. Bueno. Bueno, buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo están? Bueno. Bien. Esa es la forma que tiene de presentarse Cacute. Es lo que me dijo, que podía llegar a hacer un truco de magia a través de la radio. ¿Es posible eso, Cacute? Sí. Genio, total. Sí, cómo no. Voy a hacer un truco de magia. Bien. Vamos a hacer un truco de magia a través de la radio con Cacute, aquí con nosotros. En este preciso momento, el señor Cacute va a hacer un truco de magia. Perdone que repite tantas veces la palabra Cacute, pero lo tengo, es marca registrada para él, entonces tengo que repetir sí o sí Cacute. Ok. Bueno, ¿qué hacemos? Cacute, bueno, guíanos, ¿qué hacer? ¿Qué me gustaría que haga el señor Cacute? ¿Cuál? Bueno, primero le voy a contar una historia. Contanos la historia, Cacute. Contanos la historia, Cacute. Bueno, resulta que un día, yo le voy a contar cómo me dice mago. Bueno, resulta que un día yo tenía un cumpleaños y mi papá contrató a un mago, ¿no? Y bueno, resulta que yo fui a buscarlo al mago y bueno, le dije cómo hacer el truco, ¿no? Y bueno, ¿y qué hice? Agarré el truco y el mago se enojó conmigo. ¿Y qué pasó después? Mi papá me castigó. Me dijo que el coco va a venir, me va a agarrar y me va a llevar de la cama. Ajá. Y bueno, ya resulta que me asusté mucho, bueno. Y de ahí, bueno, me porté bien y me enseñó magia. Me llevó a la escuela de magia mi papá. Te quiero hacer una pregunta. Vos hacés magia a través en las mesas de Palermo. Estos típicos magos que nos encontramos en Palermo que irrumpen a veces en una mesa y nos hacen un truco de magia. ¿Cuánto fue el mayor dinero que te han dado, Cacute? Ya me dan mucho dinero que me dieron. Por ejemplo, me dieron, depende de los turistas, 50 euros. ¿Euros? El argentino es medio rata, como el brasilero. Ajá. Bien, le dieron 50 euros o 100 dólares a Cacute. Les tengo que decir que Cacute es un chico que tiene 6 o 7 años. ¿Cuántos años tenés reales, Cacute? Yo, ¿cuántos años tengo? Tengo 12 años. Bien, 12. Cacute tiene 12 años, está trabajando en las mesas y recibe de 50 a 100 dólares por noche, ¿es así? Y depende, todo depende, ¿viste? ¿Cuál es la zona que habitualmente frecuenta Cacute? ¿Yo dónde? Villa Fiorito. No, pero ¿dónde, Cacute, dónde vos haces los trucos de magia? ¿En qué bares? ¿En qué bares? A ver, por ejemplo, en el mar Capiniña. Bien. Bueno, ustedes podrán observar que es difícil mantener una conversación con Cacute. Sí. Pero, Fileto, ¿sabes lo que reemplazamos? Porque también tenemos nuestras redes sociales que son muy vastas. Lo que queremos es foto con Cacute y salir a buscar a Fariña. Bien, voy a hacer una foto con Cacute y vamos a buscar a Fariña. Genial. Excelente. Genial. Gracias, Cacute. Salimos en un ratito. Gracias, Cacute. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroa, la hora doble. Al derecho y al revés. Bueno, anonadados con Cacute, nadie sabe si existe o no Cacute, por eso pedimos fotos, ¿verdad? Por eso es como el pie grande, real, Cacute. Como es el Yeti, es como vos decís que es real. Yo creo que es un tipo y con toda esa historia que cuando era chico se asustó y debe haber, es un adulto que ha quedado detenido en en el momento del trauma. Sí. ¿No? Es como un como Julián Weitz, por ejemplo. Como Julián Weitz, o Guido Casca. Sí, claro. Un niño viejo. Gary Coleman, Oldman, ¿cuál era? Coleman. Coleman. ¿De qué estás hablando, Willis? El negrito, sí. Gary Coleman. Ahí está. Negrito de lomo dijera, ¿no? Acá la gente está pidiendo, por ejemplo, Emiliano Suárez pide juicio y castigo a Cacute. Sí. Sí, Ana Moira dice, ser payaso y tener voz de pájaro, la historia de Cacute. Sí, sí. Qué raro lo que está pasando ahora con Cacute, dice Gabriel Grosval. Claro, Cacute se convirtió en una estrella de este programa. Increíble. Vamos a esperar la foto para demostrar que existe Cacute. El que también nos vamos a sacar una foto con él va a ser Miguel Loguera, pero creemos que existe, a menos que tengamos un impostor que hable muy bien el español con acento canario. Miguel, continuamos con la charla. Ya ni me acuerdo cuál nos había la pregunta. Quedado, sí, la pregunta que él estuvo pensando, agarrándose la cabeza y dando vueltas, era de dónde sale el material, cómo nace el material, para avisarle a la gente, ¿no? Como darle un poquito la receta de lo que va a haber. Bueno. Reaparece aquí, ¿no? La magia de Cacute es esta, ¿no? Que posee a los seres, ¿no? Bueno, el material. El terror real. Sí, yo creo que Cacute, para personaje de película de terror... Sí, sí, no, pues no sé, bueno, no sé, es que no sé qué sensibilidades hay que tener aquí con este asunto. No, no sé, ninguna, menos que era una broma, ¿no? Yo también, nosotros también, de hecho. O sea, ahora vamos a esperar la foto de Cacute, va a venir la foto de Cacute. Era el ser mismo de la broma, ¿no, Cacute? Sí, era si fuera como... la broma en el mundo, sería esto. Sería Cacute, sí. Sería Cacute. Era la broma materializada. Si fuera 100% una broma, sin más, sería este hombre. Bueno, volviendo a tu trabajo, Miguel, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿De dónde sacas la inspiración, del material? No, bueno, en realidad, o sea, yo lo que pasa es que voy anotando cosas que no son cómicas en sí, o claro. No son ocasiones cómicas. Lógico. Y claro, y parto de ese material y es lo que traigo al Ultra Show. por lo que realmente es difícil que alguien que espere un material como cómico no sienta rechazo. Es decir, cuando... Por ejemplo... No sé, es que tiene algo, es un asunto como muy escultórico, o sea, hay muchas ideas y cosas que anoto que tienen más que ver con cuerpos y tiempos, ¿no? Y como paradojas, al fin y al cabo, que no son, ya te digo, tampoco son muy cómicas, ¿no? Son como cruces raros y tal. Y el registro este que llevo a cabo, pues es lo único que tengo. O sea, no tengo nada más. Y sobre él no elaboro nada, no trabajo. Es que después de lo de Kakute... es como lo de Auschwitz, ¿no? Después no, sí, tiene sentido... No tiene sentido, no, ¿no? Tiene sentido. El arte, bueno, no. No tiene sentido hablar en serio de nada ya, ¿no? Hablemos de Kakute, hablemos de Kakute. Lo que queda de nota, quedan 5 minutos de nota. Hablemos de Kakute. Se ha roto un... Es que nada más tiene sentido. Creo que entramos a un mundo paralelo. Sí, hablemos. ¿Cuál es tu teoría en relación a Kakute? ¿Vos crees que existe? No, cada uno diga la suya. ¿Crees que existe Kakute? ¿Crees que forma parte de este programa? Sí, yo creo que era alguien que necesitaba ser querido y se había pasado muchísimo en esa necesidad y en, sí, ese intento de por ser aceptado, ¿no? Claro, y había quedado como... No, que yo creo que él tiene voz como grave de... pero que estaba ahí... ¿Sabe qué? No sé, encarnando algo como muy tierno. Esa voz estará tapando un monstruo. A mí me hizo acordar una cosa. Cuando yo... Detrás ahí. Cuando recién vino el cable, aquí la televisión por cable, pasaron un programa mexicano, que no sé si alguno lo recuerda, claro, que se llamaba Con Chabelo. Se llamaba Chabelo. Que era, sí, como un viejo con pantalones cortos que hablaba... Hola, bueno, en realidad me parece... creo que era la misma deficiencia, ¿no? Una persona que queda como anclada en la niñez. Un estilo, diría. Es un estilo. Más que deficiencia. Permítame, un estilo, una decisión. Déficit afectivo, me parece que hay un déficit afectivo, no, ahí fuerte. Todos tenemos con, déficit con, afectivo. Con el señor, pero algunos más fuertes. ¿Con Chabelo? Con Chabelo, ¿no? Con Chabelo. No, sí, pero me acuerdo, ya les conté, una vez encontré una persona, una mujer que hablaba igual que él, y era como que no había, estaba en España y nadie sabía quién era Chabelo, y era como una cosa que solo podía compartir conmigo, y era como, ¡ay, habla como Chabelo! Y me empecé a reír adelante de la señora, y le estaba tomando el pedido a la vez, fue muy triste todo. ¿Qué pasa si se juntan esa señora, Chabelo y Kakute en una cola de Rapipago? Ah, sería una conversación muy aguda. Sí. ¿Qué pensarán entre ellos, el uno del otro? Y pero hay más. Chabelo y Kakute. Sí, ¿quién? Pero no lo dejamos, ¿sí no?, afuera, que no sabe de quién es Chabelo. Él, claro. ¿Quién es? Vamos a... Hagamos una apuesta, a ver, incluso puede participar Federico Wiener, el productor de Miguel Ogra. ¿Quién le sale la voz más parecida a la de Kakute real? De los cuatro que estamos en este momento en la mesa. Bueno, y Wiener de... O más aguda. ¿Qué es más fácil de medir cuál es la voz más aguda? Pero tiene que ser perfecta, así como poder pronunciar muchas palabras. Esa es la mía, Federico Simonetti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico Simonetti y hablo con una voz muy aguda. Hola, ¿qué tal? Ay, me cago. Mi nombre es Charo López y prácticamente esta es mi voz de siempre. Soy casi Kakute, así que... ¿Casi Kakute? Casi Kakute. Yo soy Federico Aventura y hablo un poco como Kakute. Tengo un lugar muy humilde. Pero igual es como una especie de resabio garcino, ¿no? Que se escucha atrás como... Mira, no voy a contar mis secretos. Bueno, no lo cuentes. Noguera, por favor. Hostia, acabar haciendo sí, esto. Sí, por, ¿no?, favor. ¿Y qué querés? ¿Hacer stand-up en lo de Fantino? Dale, Noguera, por favor. Esto es mucho más divertido. Hola, soy Miguel. Hola, soy Miguel. Y estoy aquí presentando mi espectáculo. Te humillaron, ¿no? Lo de Fantino no fue nada. No, por favor. ¿Vos creías que lo de Fantino era...? Llorando, ¿no? El tío llorando, ¿no? En el avión. Baila para mí, payaso. Baila. El avión de vuelta, no quiere comer. Bueno, Miguel, ¿qué hacer de Kakute? Miguel, te agradecemos un montón por estar acá. Vamos a recordar que vas a estar dando más allá de la función de mañana, que no queda ni una entrada. Acá el perverso, el productor quiere romper en vivo la última entrada que le queda porque no había pares. Así es que, un acto, por favor, psicomágico. Escuchen, acérquelo al micrófono, por favor, así. Vos querías ir a ver a Noguera y quedaba una entrada, pero de repente... Listo. Entrada está rota. Listo. La hizo de goma. Pero más allá de la entrada, el miércoles es el festejo del productor, ¿no? Festejo del productor es sí. Como el que se prende la mano con el billete de $100. Actitud horrible. Se prendió un cucho con la entrada. Actitud horrible. Bueno, va a estar Miguel, vas a estar dando una charla en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires, que es en Paraná 11:50, el jueves. Sí, con el grupo Soy Cuyano. Exacto, sí, con el grupo Soy Cuyano. ¿Y de qué va la charla? La charla está titulada como ¿qué es idea? Pero, o sea, son varias personas. Estamos, ya te digo, el grupo Soy Cuyano y yo. Uh-huh. Y cada uno ha preparado algo. Yo he preparado un texto y ellos no sé qué han preparado, pero todo gira en torno a eso de qué es idea. ¿Qué es el grupo Soy Cuyano? Ahí... Hostia. Federico Winner no quiere decir una palabra, está acá. No quiere... Es como tu cacute en la sombra, ¿no? Bueno, es un grupo del que forma parte Federico y... Gonzalo Aguirre, Diego Ferreiro, Federico Winner, Gustavo Simona y Pablo Sternbach. Sí, sí, que por lo que tengo entendido tampoco soy el más indicado para definirlo. Pero bueno, llevan a cabo una serie de eventos o acontecimientos desde hace 10 años ya, bastantes, uh-huh. Puestas en escena, y ellos vienen del mundo académico, uh-huh. Muchos de ellos son profesores, y uh-huh. Todo tiene un poco que ver con dar clase, pero como si es muy pasado de vueltas, o sea, uh-huh. Es como una especie de delirio teórico, creo yo, no sé, pero también hay puestas en escena y un asunto un poco diagonal, un poco esquinado. Perfecto. Si suelta de cacutes. Exacto. Cierran con una suelta de cacutes. Sí, sí, es que hay algo así, hay un espíritu bastante loco. Y ya te digo, o sea, lo que he visto a mí me ha gustado. Perfecto, entonces, si querés pensar tanto como para quedarte pelado, como Miguel o como Federico Winner, que eso es a lo que lleva, a la calvicie. Centro de España en Buenos Aires, Paraná, 11:59, el jueves a las 18 horas. Insultamos a los invitados al final. Es la mierda. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Bueno, calvos, a la mierda. Mirá que siempre está la posibilidad de volver a Fantino, Sí, al final, sí. Desear volver a Fantino. No la cacutees, que siempre está la posibilidad de volver a Fantino. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, de verdad, por estar acá. Gracias a vosotros. Bueno, entonces esto fue el jueves a las 18 horas en el Centro España en Buenos Aires, Paraná 11:59. El grupo Soy Cuyano y Miguel Noguera dan una charla que se llama ¿Qué es idea? Vamos a un tema musical y seguimos con más La Hora Doble. You know. Y estábamos escuchando un tema. Un tema, simplemente un tema. ¿Estamos con Fileto? ¿Estás del otro lado? ¿Estás Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Che, bueno, esto es así. Decidí arriesgar mi vida de una vez por todas por este programa de radio. Lo que voy a hacer es... ¿Con la que te llevas también? Un micrófono oculto, claramente, con las personas que pueden eventualmente tener acceso a Fariña. Ajá. Así que, si en algún momento... En esta llamada o lo que sea se corta o ustedes ven que puede correr riesgo mi vida, perfecto, sepan que yo estoy en la puerta de Kika hablando con, quiero hablar con la gente que está acá con seguridad de Kika y con alguno de ellos. Perfecto, está bien. 911, ahora me voy a acercar a ellos. Nada, voy a cortar un poco su comunicación. Sí, no te preocupes. Suerte, Negri. Yo por ahí comento cosas, ¿eh? Negri. Y Leto está haciendo un micrófono oculto. Pasan ustedes. Hola, viejo. ¿Qué tal? Che, yo estoy haciendo... Espera. No. O sea, la cola es para aquel lado. Para aquel lado, si no, no entro. Pues, che, quiero hacer una nota porque estoy buscando a Fariña. ¿Viste? El Fariña este que salió del rodete. Sí, amigo de la casa. Y quiero hacer una nota. ¿Vos lo viste acá o lo puedo encontrar en algún lado? No, te puedo dar esa información. ¿Vos no me dejarías pasar? Ahí tenés la boletería. No, chicos, esperen la fila. Che, ¿tenés la boletería? No podría, le estás comprometiendo. ¿Cuál es tu nombre? No te lo puedo decir. Mirá. ¿Viste? De buena onda. ¿Qué ahí? ¿No está grabando? No, es que es la radio, todavía no estoy hablando con la radio. Ah, está bien. Espera. Ey, Jorge, correme a esto. Está complicado esto, ¿eh? Cuidado. Esperen un segundo. Cuidado. Esperen un segundo que esto está complicadísimo. Aguanta un segundo. Che, viejo, escúchame. ¿Hay un problema si yo dejo el auto acá? La calle de todo. Bien, acá. ¿Y Fariña deja el auto acá estacionado siempre o...? Fariña es amigo de la casa. No le puedo decir mucho más. Viene seguido, viene la mujer también. Viene la familia. ¿Karina Jelinek viene también? No, puedo hablar mucho. ¿Cuál es tu nombre? Somos Rocco. ¿Rocco? No. Che, Rocco, escúchame. Sabés que tengo buena onda, pero no me hagas hablar mucho. Está bien. ¿Viste? Porque bueno, ellos están escuchando. Me jode si salimos un toque al aire. Ahora yo lo llamo a la gente de la red y te hago una nota. Mirá, aguanta que pregunto. Fue a preguntar, chicos. ¿A quién le pregunto? El chabón fue a preguntar a ver si podía hablar. ¿Cómo es? ¿Está bien grandotote? El tipo mide un metro, como 1.90 m. A ver, espera que me está haciendo unos gestos. Sí, bueno, pequeñas palabras porque sí, me creo que yo ya me hice el duda. ¿Para qué chiquita? Sí. Bueno. ¿Conseguimos el dato? Bueno, es amigo de la casa. Una breve intro, ahora te digo. Dale. Fede, ¿me escuchás? Sí, perfecto, te estoy escuchando. Bien, estoy en la puerta de Kika, acá estamos con Rocco, es una persona que cuida el acceso a Kika, supuestamente la gente entra y sale, así que él debe tener algún tipo de información de Fariña, de este hombre que fue tan mencionado en los medios durante estos 2-3 días desde que la Nata sacó el informe que Fariña tenía valijas con dinero que pesaban 1 kilo, 1 kilo 200 y llevaba euros. Rocco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Escúchame, bueno, como hablamos recién, yo estoy en la búsqueda, en la ruta de Fariña. ¿Vos sabés a él si sigue frecuentando estos lugares? Habla despacio porque la gente no se tiene que enterar de los clientes. Ah, bueno. De la casa. Bueno, todo bien. Rocco, ¿sabés si Fariña antes del domingo vino acá a Kika? Yo te puedo decir, él estuvo la semana pasada, estuvo bueno festejando el cumpleaños de un amigo de él. Mucha gente famosa, sus amigos, muchas. ¿Qué tomaba? Autos grandes, mucho todo. Muchas autos grandes. Mucho todo. Rocco, quiero saber, ¿a qué hora cierra este lugar? Kika nunca cierra. Espera un segundo. Chicos, la última vez que se lo digo. Chicos, me parece que me voy a quedar acá, estoy pegando buena onda con este tipo. Preguntale qué tomaba. Escúchame. Igual no mucho más porque... Tranquilo, escúchame. ¿Qué tomaba Fariña? El trago preferido de Fariña. Champán. Solo tenemos Kika, para algunos, y el Kika VIP, para los exclusivos. Y tenemos, como todo Palermo, no existe el Kika para todos. O sea, es Kika para algunos y Kika para algunos pocos, pero Kika para todos no existe. Kika para todos no existe, en eso tenés razón. No existe Kika para todos. Y tenemos nuestros habitués, nuestros VIPs y esas cosas, y tenemos mucho champán. Y a veces pasa que... Por eso te digo, Kika nunca cierra. Yo quiero saber si... ¿Cuántas horas puedo estar haciendo una cola? Porque yo veo que acá hay una cola de personas. Acá hay una cola, no sé, debe tener 20 metros la cola, son como dos casas. ¿Cuántas horas puedo estar haciendo una cola para entrar? Depende la gente que venga. Yo te dije, viene gente que tiene acceso irrestricto y viene con 50 personas y entra a festejar algo, donde corre champán y otros tragos y un montón de otras cosas más. Opa. Depende de eso la capacidad. Rocco, o la exclusividad. Si de pronto viene otra vez, por eso un comentario personal, una fiesta que hubo acá, que hubo también entre ellos, que estaba Fariña, ¿saben? Eran 140, una capacidad que tenemos para mucho más, y no entró nadie más. Cerramos, se cortó la puerta, no entró nadie más. A los 140 es como un Twitter, ¿no? O sea, podríamos decir que es un Twitter. A los 140 se cierra. Vamos a decir eso también. Sí, pero no. Vinieron y como tenían una fiesta y quería que fuera privada, y acá le damos esa posibilidad, entonces, Explosion, no entra nadie más. Explosion. Y ese. ¿Cuáles son las palabras que se usan habitualmente? Explosion es una. Y otra es, no entras, vos no entras. Por algo estoy acá. Bueno, gracias, Rocco, te agradezco. Bueno, no sé, me parece que me voy a quedar con esta gente. Usan dos palabras, Explosion y vos no entras. Excelente, Fileto. Un gran trabajo. Te agradecemos mucho. Ojalá vengas al final. Pero... Sí, pues, llevo champagne para ustedes, chicos. Maravillosa la cobertura de Fileto esta noche entre Cacute y Rocco. Épico. 10 puntos. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin. Espacio publicitario. A las 6 de la mañana usted tiene citas en todo el dial. Están allí los periodistas más conocidos y prestigiosos. Pero algo a usted lo lleva a tener la sintonía en Splendid. Y sabe que hablamos del Movimiento Nacional. Queda usted formalmente invitado a ser parte de la defensa de los valores argentinos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz por Splendid. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión Bueno, se puso raro, se puso rara la... A ver, Félix, vamos a tratar de ordenar un poco esto. Sí, yo soy la persona ordenada. No, no, pero ayúdame en este punto. Digamos que hay una persona que trabaja en esta radio hace tiempo, en otra área y en otro... Otro día que, desde que arrancamos el programa el lunes de la semana pasada, la medianoche del lunes de la semana pasada, permanentemente viene insistiéndonos con participar de alguna forma del programa, con mostrar su arte e incluso, bueno, por métodos no convencionales. Bueno, hemos accedido hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo era tu nombre? ¿Qué tal? Mabel. Mabel. Mabelma. Mabelma. Un gusto, Mabel. Mabel, bueno, nos venías diciendo poesía, era lo que vos... Yo tengo escritas muchísimas poesías que me gustaría compartir con ustedes, porque sí. Yo los veo que ustedes están acá hace cuánto, una semana. Sí, una semana. Estoy hace años acá, las cosas que he visto pasar en esta radio, gente que he visto entrar, por ejemplo, que jamás ha salido. Eugenio Pandolfi, Oliverio Tirruski, Elisa Mondalbán, gente que ustedes ni conocen. No, ¿quiénes eran más hermanos? Gente del radioteatro, de las noticias, cómico de primera línea de la época. Sí, ¿hace cuánto trabajas acá? Humor sin escatología. Nosotros tampoco, generalmente nosotros hacemos... Nosotros tratamos de evitarlo, ¿no? Sí. He escuchado varias veces la palabra culo en este programa. Me parece de mal gusto. Hoy por primera vez creo que la trajo usted a colación, pero ¿desde qué año está acá trabajando? 1958. O sea que estamos hablando de unos 55 años. No se haga la cuenta usted. Para eso terminó los estudios. Sí, 55 sí. años. ¿Usted no terminó los estudios? No, estoy en la radio todo el tiempo. Claro, usted. Desde chica. ¿Y en qué parte está trabajando en la radio? Porque recordemos, nosotros siempre la cruzamos por los pasillos, pero... Sí. No, a mí ya me jubilaron, pero me quedé. Jubilada. Es que me voy a quedar estancada en mi casa sin hacer nada. Yo respiro éter. Respira éter. Claro. Bueno, ¿qué es lo que nos ha traído? Yo creo que a este programa les estoy haciendo un favor, en realidad. ¿Eh? Sí. Yo creo que a este programa le falta un poco de poesía. Bueno. Poética. Pero nos va a tirar, no lo va a tirar muy abajo el aire, no lo va a... Por favor, pero vos te pensás que esto... Estás intentando hacer un programa matutino en la noche. La noche tiene otra danza, la noche tiene otro cantar, pibe. No, mil disculpas, no era mi intención. Aceptada las disculpas. Bueno, ¿qué poesía he traído mi cuaderno. Nos propone, usted nos asegura que el público... Que la gente mande por Quickir o por Twitter. Eso, exactamente. Sí. O que la clásica comunicación. Sí, que la 4010-7157. A ver qué tal, si ha levantado el programa, si seguimos en este cambalache emocional que proponen ustedes. Lo que nosotros nos proponemos es que se deprima la gente ni nada por el estilo. O sea, me gustaría que las poesías no tuvieran esa línea, digamos. No confunda depresión con sentimiento. No, tiene razón. Mira. Reflexión poética. ¿Por qué no me escucha y saca sus conclusiones luego? Dele, Mabelma, dele que... Voy a empezar con una que casualmente se la he dedicado a Eugenio Pandolfi. Pandolfi. Con quien hemos conocido también un poco, en los pasillos de la radio. Usted tuvo... ¿Quién podrá servir el whisky como lo servías vos? Con la templanza de un guerrero que atraviesa el Peloponeso en busca de una justicia que jamás tendrá. ¿Quién me va a conseguir jockey, suaves, cortos, Le Mans, suaves, largos, imparciales recuerdos del ayer? La garrafa se termina y con sus últimos suspiros entibia el churrasco que nos fiaron y nos hicieron prometer que sería el último mangazo. Ultimátum, carne, puesta de punto de parte del carnicero. ¿Qué me contás? Ahí es el que me contás era Es como la codita que tiene. No, ¿qué me contaste? Digo yo ahora en tiempo real. Ah, bueno, linda. Bueno, muchas gracias entonces. No, momento. ¿Qué? Tengo más. ¿Más? ¿Sí? ¿Más? ¿Quieren escuchar más? Vamos a hacer un sistema más dinámico, un poco más moderno. Sí, okay. Pero ¿cómo es más dinámico, más moderno? Vale, les digo títulos y ustedes me dicen cuál sí, cuál no. Bueno, pero... Tengo otro muy lindo. Muchos títulos, tiene mucha poesía. Bueno, escuche. Mire, ya están sonando los teléfonos, cosas que no es habitual en este programa. Sí, bueno. Aunque sean de la radio de al lado, ¿qué importa? Bueno, sí. Tengo uno muy lindo que se llama Me besaste con Corega y a mí no me importó. Algunos menos sí. Si supieras lo que sale de ahí, no pensarías en entrar. No. Es muy lindo ese de amor. Es muy fuerte esa. No, le pido a Mabelma, le pido por favor si... Tengo otro muy lindo que se llama Golondrinas y gorriones, gorriondrinas y golondriones. Bueno, última poesía me propone con esta, sí. A ver, dele. Un buen cierre. A ver, ¿les parece esa, quieren? Sí, dele. Esta es muy bonita, muy bonita. Esta le va a gustar mucho a las señoras que están en casa. Por favor, por favor. Amanece una vez más y los golondriones asoman sus picos reclamando cordura a quien saben que no se la puede dar. ¿Qué mirás, pájaro? ¿Qué querés de mí? ¿Te recuerdo un gorriondrino? ¿Sabes a qué me recuerdas tú? A una bolsa de plumas podridas, pájaro sin pasado. ¿Quizás veas en mí un nido donde poder dormir? Ni se te ocurra. Si te acercas te hago picadillo. Te saco las plumas y con eso me hago un espaldar. Con tu pico me hago un conchero y triunfo en el Maipo. Y ahí sí todos dirán, miren, miren, pasen y vean a la gorriondrina y disfruten su cantar. ¿Qué me contás? ¿Qué me cuentas? ¿Y qué sé yo? No sé. Yo estoy anonadado. Entre este cacute, yo no sé si en cómo reaccionar. Bueno, muchas gracias. Voy a volver. No, bueno. Voy a volver igual, te guste o no. Mire, pero yo le puedo conseguir un horario a las 2 de la mañana. Vos podés aprender de mí. Le puedo conseguir un horario a las 2 de la mañana, ¿sabes? No, yo sí. No, acá no me muevo. No, pero... No me voy. No estás porque eres algo para todos allá. Para ti, por Dios, y te perdí. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Tenemos concurso en la hora doble y no hemos casi difundido nada y nadie ha participado hasta ahora. O sea que está muy cerca de ganar el que arriesgue y le emboque. Digamos, eso probablemente no tenga ni sorteo ni nada. Vamos hasta las 2 menos 10 con el concurso. Dale. Así que si quieres llevarte un kilo de helado de Cadores, que esto es corriente 16.97, tenés que saber y tratar de descubrir de quién está hablando Charo López cuando tira esta. ¿Quién es? Bueno, voy a ir. Fueron duras las primeras pistas. Sí. ¿Qué olor a heno de Pravia que hay en el estudio? Sí, sí. Vino una señora recién antes de que estuvieras. Bueno, ya me contarán. Les voy a dar la segunda pista de esta noche. Les recuerdo, la primera es nació en el año 38 en Italia. Y una de sus frases más reconocidas es la palabra sac. Sac. Sac. Interesante, ¿eh? Opa. Les voy a dar otra porque los veo muy perdidos. Otra, los veo con cara de gorriondrina. Así que les voy a tirar otra frase que es la tercera. La primera es nació en el 38 en Italia, la segunda es ¡sac! Y la tercera es le pertenezco. Uy. Apa. Apa, apa, apa. Bueno, pueden comunicarse entonces al 40.107.157 si quieren hacerlo por teléfono, 4010-7157 o a la vía de comunicación de Twitter, por ejemplo. Twitter es la hora doble y en Facebook es www.facebook.com/

Ajá. Hay gente que está arriesgando nombres y gente que está llamando al 4010-7157, 4010-7157, gente que se quiere ganar el helado de Cadore. Ajá. ¿Y están invocándole? Algunos sí, otros no. ¿Podemos decir alguno o vos decís que se va a ser demasiado fácil? Sí. Es demasiado fácil. Demasiado fácil. Bueno, perfecto. Perfecto, lo vamos a decir, pero sí, hay gente que ya... Ya tiene sus 100 gramos asegurados. Exactamente. Bueno, pasó algo extraño, Félix. ¿Cómo es el estudio ese? ¿Qué es lo que dice exactamente? Salió una nota de la BBC que dice... ¿cómo? De los 10 chistes prohibidos en los aeropuertos, ¿no? Gente que se hace graciosa en los aeropuertos y no lo dejan viajar. Cuando tiene que escribir. No es que él dice un chiste y le pega. No. Cuando hacen los chistes que no pueden hacer en el aeropuerto. Hay cosas que no puedes decir en Estados Unidos. ¿Decirlas o escribirlas? No, decirlas. Son gente que aparte lo dice en voz alta y dicen, ay, soy un piola bárbaro. Y han sucedido, digamos, aparte, bueno, obviamente después del 11S, la cosa se ajustó un poquito y no como que... Basta, no te de joda. Claro, ya que son gente que no entiende. Ni en chiste. Ni en chiste, exactamente, ¿no? Como por ejemplo, un guatemalteco que estaba, le preguntaron en el aeropuerto del Miami, carga material peligroso, y él dijo, dinamita. Sí, y bueno. Claro, un goma total. Pero yo conocí un goma acá de esos que le hizo así como... ¿Acá? Sí, que encima me lo contó como jactándose de no saber lo que me pasó. Agarré, estaba en el aeropuerto y dije que tenía que... Y me metieron un... Terrible. Tremendo. Terrible, muchacho. Pero es una de esas cosas que decís, y bueno, flaco, mira, si haces ese tipo de chistes, o sea, me parece que hay cosas con las que hay que tener. Nosotros decimos pavadas todo el tiempo, pero no. No, yo, por ejemplo, hay una conocida de mi madre. Sí. Que fue a Estados Unidos hace un tiempo y le dijeron, ¿viene a matar al presidente? Y ella dijo, sí, jaja. Y dijeron, ah, sí, venga para aquí. Y la metieron en un cuartito y estuvo como 2 horas sometiéndose a preguntas de plan, ¿cuál es su grupo sanguíneo? Sí. ¿Por qué está viniendo a Estados Unidos? ¿Tiene primos? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene parientes? ¿Se viene a comprar ropa? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Eso le pasó a Galeano también. Sí. Que cuando estaba viajando a Estados Unidos le dijeron, ¿considera usted, piensa usted en matar al presidente? Y él escribió, creo que en la visa, y dijo, no es una mala idea. Y bueno, y ahí como que no lo dejaron entrar como por 15 años. ¿No? Exactamente. Bueno, a esta la deportaron, llegó hasta el aeropuerto y le dijeron, mira, volvete para Argentina. No, pero volvete para Argentina. No, pero volvete para Argentina. Y aquí está, vivita y coleando, por suerte la pudo contar, pero... Acá hay una muy curiosa también, de un pasajero en Las Vegas que le dijo a un agente, ¿no? Porque habían perdido la valija de él. Y le dice, imagínense que tuviera una bomba en la valija. No estoy en el avión y explotaría. Y bueno, y también, no sé, dijeron, pero no te dejan ni quejar, son re mala onda. Ajá. A mí lo que me llama la atención es que son como 10 chistes, ¿no? Como gente diciendo, cuidado, hay una bomba en mi valija, tengo una bomba atómica en la valija. Si no se detienen, le disparo a alguno. No, uno que iba a pasar por los rayos X dijo, ¿se pueden pasar por acá bombas nucleares? Y todo ese tipo de cosas como que los cortaron. A mí lo que me gusta es la idea de que fuese la misma persona haciendo ese chiste una y otra vez y como que le digan, no, flaco, te zarpaste. Y como que es uno de esos chistosos que retrasan todo siempre. Y dice, flaco, ¿qué beneficio sacás de retrasar todo esto? Y se retrasan los vuelos, no viajan esas personas, cancelan todo. Es un bajón. Eso mucho aportó el 11S, ¿no? La locura esta del aeropuerto. Sí, hay un músico, el músico de Dills, que tenía una barba por el pecho más o menos y se la tuvo que afeitar. ¿En el aeropuerto? De lo mucho que lo... Digamos, el tipo tenía giras, es un músico, tenía giras por adentro del país y se la tuvo que cortar porque no lo dejaban en paz. ¡Qué locura! Y sí, allá están... Y aparte de que, viste, que vos te fijás, los yanquis no se dejan ni patilla en general, ¿viste? Es muy curioso eso. Digamos, como si vos prestás atención, no hay... Está el barbudo, y el bigotito por ahí, pero la patilla acá hay una cosa rarísima que se la cortan por arriba de la oreja. Es como muy rockabilly la patilla, ¿no? Sí, como que lo ven y dicen, che, medio feo. Y es horrible que no nadie tenga... La patilla es necesaria, me parece a mí. ¿Tiramos una pista más del concurso? Sí, claro, quedé anonadada con el tema de la patilla. Perdón. No, realmente. Es verdad. Porque yo tengo una patilla que... Viste que las mujeres medio como que no nos podemos hacer cargo que tenemos patilla. A ver, córrase. Pero yo tengo patilla. Sí, sí, sí. Córrase un poco el auricular. Y... ¡Apa! Sí. Y no, yo también, como que no le, me hago como que no existe, ¿no? No, no es sí. que me la peino, me la tiro para atrás de la oreja. Trenza sale pero muy bien. Está. Ahí está, ahí está. Está y no... Hoy, mira, estoy como saliendo del closet con algo que tenía oculto y me voy a acercar a algo que tengo patilla. Bien, después de estas confesiones de medianoche, les quiero contar, les voy a hacer un repaso. La primera pista es que nació en el 38 en Italia. La segunda es que una de sus frases favoritas es ¡Sac! La tercera es que otra de sus frases favoritas es ¡Le pertenezco! Después, esta... creo que los voy a ayudar muchísimo, es mi benemérito señor director. Bueno, ya está, ya creo que está clarísimo con esa, mi benemérito señor director. No sé si vas a tirar alguna más, pero me sí. parece que después, yo esperaría por tengo ahí en algún dos momento. Más. ¿Dos más tenés? Sí. ¿Y querés que lo adivinen todo ya directamente? Sí, sí. Bueno, perfectamente. La otra es infeliz. Infeliz. Ya, ya está. Ya está, nos vamos todos, ya es más fácil. Más fácil, ¿querés tirar si está vivo o muerto? Que por ahí es una... No, solamente te voy a decir, y esto como cosa mía, sí. que se me ha ocurrido otra genialidad para una maldad. Bueno. Muy bien. Quien quiere ya sacar esta obviedad y entrar al sorteo por el helado de Cadore, puede llamar al 4010-7151, 57, perdón, o comunicarse con arroba la hora doble por Twitter y hora doble por Facebook. La hora doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. El Arcón, con Nora Bach. Viernes, de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bach. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Y sí, y ya viene acá lo que está sonando en esto que se llama TQB. Lo dije. Lo dijo. Lo dije. TQB, te quiero bocha. Es esta radio que está escuchando. ¿A dónde se puede comunicar con nosotros, Chalo? Se puede comunicar al 4010-7157. 4010-7157. Seguimos con toda la mejor onda en TQB. Te quiero bocha. Te quiero bocha. Contanos, llamanos y contanos. ¿Qué le vas a cocinar a tu marido para que tenga sexo en la cocina del día? Cocina del día, ¿te parece muy bien, Félix? Me parece una cocina afrodisíaca, me parece muy importante. A mí, ¿sabes lo que me parece una cocina afrodisíaca? ¿Qué? El carbohidrato. ¡No! ¡Carbohidrato! Te quiero bocha, te quiero bocha. Y mándanos un Twitter, un Facebook, un Flipper, un Flickr, un Tumblr, un WhatsApp. 4010-7157-4010-7158. Vamos con el tema. Puedes marcar al revés de 751-701-04-71517. Y si quieres llamar a otro lado y que te atienda una persona que no seamos nosotros, llama al 953-4491 y anda a saber quién te contesta. Y dice, ¿qué le cocinás para conquistar a tu macho? ¿Qué cocinás para conquistar a tu macho? Vos, que sos mujer y vivís en la cocina. ¡Ja, ja! ¡Upa! Ya llegaron los primeros. Te quiero bocha. Acá están diciendo que cocina milanesa. ¡Milanesa será con papa o a caballo! 4010-7157-4010-7158. ¡Sí! Si estás sufriendo, llama a la gente que está en este momento en Canal 9, 953-5291. Te quiero, Bocha, te quiero, Bocha. Vamos con otro tema, con otro temita, para ver. ¿Qué hacer? Te pone otro temita, a ver qué sale. Uy, cómo me pone este temita, otro. Yo, acá. Dale, dale, dale. Pone cachondo hasta en ayuna esto. Sabor, sabor, cómo se está escuchando, cómo está sonando. Te quiero, Bocha, te quiero, Bocha. Sí, sí, decimos en las redes sociales, Charito. Esa, y puede comunicarse, si no, también, dale. 4017-157, 4017-157, o llamá a mi abuela al 958-4175, que hasta ahora la despertadera vieja la agarra flor de culepe. ¿Qué le cocinás a tu macho, vos, que sos mujer y vivís en la cocina y él te faja y te lo mereces? ¿Qué le cocinás a tu macho en la cocina del día, acá? Te quiero, Bocha, te quiero, Bocha. 4017-157, ojo, no te vista, ojo, no te vista. Estás hablando, te vista, pero abajo el otro, porque nos aguantamos otra te vista, por favor. ¿Y qué te cocina tu macho a vos también? Tu macho cocina asado. ¿Qué estamos escuchando? Daddy Punky. Muy bien. Chicos, su temita, gracias. Estamos mucha energía para terminar bien la noche, bien arriba. Acá en Radio Te Quiero Mucha. Qué lindo. Esto me hace acordar el viaje de egresados que tuve en la semana pasada. 4017-157-4010-7158. 4010-7158. Hable, por favor. Estamos todos. Una cosita. Sí, sí, Radio Te Quiero Mucha. Redes sociales. Vamos, Te Quiero Mucha. ¿Qué le cocinas a tu macho? Buenísimo. Nos están escuchando desde Rosario, de Mendoza, de Neuquén, de Chipolete. Argentina, Radio Te Quiero Bocha. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bueno, vamos a bajar un poco, Sí, estoy muy triste con todo lo que acaba de pasar. ¿Con Radio Te Quiero Bocha? Sí, yo es... los quiero Bocha, pero fue muy, muy tremendo. Muy intenso, ¿eh? Amigos, que nunca nos pase eso. No, por el amor de Dios. Yo hago mi culpa si en la entrevista de Noguera estuve demasiado locuaz. Acá fui retado por mis compañeros no de grupo. No seas tan sensible. Bueno. No, yo en realidad... trataba de hacer el bien, ¿saben? Yo les quiero, si estamos en una ronda de disculpas, sí. Les quiero pedir disculpas por obligarlos a ver mis patillas. No, ya no. Es demasiado tarde para eso. Sí. O sea, no. Sí, yo, ya está. ¿Vos por qué no querés pedir disculpas? Deberías pedir disculpas por algo, Félix. Yo soy perfecto, no tengo ese tipo de... les quiero pedir disculpas por no equivocarme nunca. La verdad que no, lo voy a resolver pronto. ¿Puedo contarles algo que me acaba de pasar? ¿Qué? Metí la mano en un agujerito que había, hay acá unos paneles. Ustedes en sus casas, imagínense que hay todos unos paneles protectores en las puertas acá en la radio. Y de repente había un tajito. Y yo, como buen simio que soy, veo un tajito, un agujerito. Tengo que meter la mano automáticamente para descubrir. Quizás haya una banana ahí adentro. Yo me la estoy perdiendo. Y metí la mano y es todo fibra de vidrio. Así que la mano la tengo como a otra temperatura. Qué tremendo. Creo que voy a perder la mano, chicos. No. Tengo muchos pinches. Pero, porque es el aglomerado, ¿no? Es el... No. Es esto que es fibra de vidrio. Es algo que, sí. Que es corta, además, como la... Horrible, sí. Y muy inflamable. Sí, tengo la mano, esta mano como a 4 o 5 grados menos que todo el cuerpo. Mira, no es la primera vez que te pasan cosas con las manos, que te sube una temperatura en las manos. ¿Por qué? ¿Te acordás del propóleo? Ah, sí. No. Fuimos a comprar el propóleo a toda la gente. Esto es como una alerta a la población, sí, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? Radio servicio. Exponemos nuestras aventuras y quizás estamos evitando un futuro problema. Fuimos a una feria de orgánicos y yo estaba engripada y compramos un propóleo. Yo tengo como una especie de soberbia ridícula que creo que nunca tengo que leer un prospecto. O como que ya leí un prospecto alguna vez y creo que se puede aplicar a cualquier cosa. Y yo había escuchado que las tinturas madres y sobre ese tipo de productos, vos tenés que consumir una gota por kilo que pesás. Sí. Yo calculo que estaré pesando unos 60 kilos. Entonces, consumí 60 gotas.

mansión desde un penthouse. El mío un teclado y un mouse. Vivo perdido por el estrés. Porque en un sexo fue express. Yo en inglés solo sé decir yes. Pues en el libro de Herman Hess. Soy un loser como un boy scout. Y de la vida me dejaré. El cuarteto de Nos yendo a la casa de Damián. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bueno, ya es hora, entonces, se nos ha ido el programa prácticamente. ¿Cómo estás, Fileto? Bien, regresé. Quizás el mejor móvil desde que estás en el programa. No porque ayer te haya hecho un chiste y hoy te haya adulado, tenga ahora que ser imparcial a la hora de decir esto. Pero soy imparcial y te digo. Sí. No lo opino yo. Y no lo digo yo, lo dicen los mejores periodistas deportivos. Cacute, increíble. Cacute garpó muchísimo. Cacute es... No, y después el otro, el muchacho ese, ¿cómo se llamaba? Sí, Rocco. Rocco. Sí, sí, una persona encantador, seria. Encantador. Explosion y no entras. Explosion y no entras fue... Sí, sí, ha sido, sí. Lo han comentado mucho en Twitter. Muy, muy lindo programa hemos tenido hoy con Miguel Loguera, con Cacute, con Rocco. Ha pasado de todo. ¿Llegaste a escuchar Te Quiero Bocha? El segmento Te Quiero Bocha. Llegué a escuchar el segmento Te Quiero Bocha, que es, que están como locos. Sí, es, la verdad es para descargar, teníamos que hacerlo más temprano. Sí, sí. Y los números, ¿no? Pasando números de teléfono todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Radio Te Quiero Bocha. Sí, sí, y mañana lo escuché. También vino Mabelma, una famosa cantante, bueno, un personaje acá de la radio. Agradecemos a nuestro productor, Ale Quiroga, que corre como loco todo el tiempo. Alejandro Quiroga también. Corre como loco, corre contra la pared, se golpea, cae y vuelve y corre como loco y después llora antes, café. Sí, y antes se marea con un palo, se pone con un palo, mira para abajo y da vueltas así y después pisa un zapallo. Eso es correr como loco. Bueno, sí. Vamos a resolver el enigma de día de hoy, señor operador, por favor. Con la cortina, que es esta siguiente. Vamos, era muy fácil, ¿eh? Estábamos hablando de quién. Qué ganas de bailar me da esto. Es como que te tira para... Sí, es como una cabalgata. Aleteo automáticamente. Sí, sí, sí. Se como el caballo. Estuve notando, te iba a hacer notar, era muy fuerte el movimiento de hombros, totalmente, digamos, no televisado, ¿no? Se puede bailar como rolinga esto también, ¿eh? Ojo, sí. que tiene un... Yo creo que Mick Jagger primero escuchó este tema y después empezó con toda la gilada de la satisfacción. Sí, y todo sí, eso. Sí. Y nada le dio tanta satisfacción como este tema. No. ¿De quién hablábamos? Yanni Luna Day, fiesta, Yanni Luna Day. Muy fácil, el enigma. Bueno, hubo cuatro aciertos, si mal sí, no hubo me equivoco. Cuatro personas que estaban en lo cierto. Perfecto. Una es Flor Castaño, la otra es Nikin, que Nikin viene jugando todos los días. Y después está en tercer puesto Urdan Pilleta y en cuarto puesto está la señorita Natalia Andrea. Así que vamos a hacer el sorteo correspondiente. Tengo los papelitos, acá está el escribano. Uh-huh. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis. Y el ganador es Urdan Pilleta. Urdan Pilleta, te llevaste un lote de helado para el buche. Perfecto, muy bien, de heladería Cadore, esto es Avenida Corrientes 1697. Por favor, te pido, Urdan Pilleta, si podés comunicarte a nuestros teléfonos 4010-7157 o no sé si te seguimos con... Por DM, Twitter. Por DM, mandanos tu número de documento, así nosotros rápidamente se lo enviamos a la gente de Cadore y a partir de mañana ya lo podés retirar. Que recuerda que tiene 15 días. Tenés 15 días. Uh-huh. 15 días. No te duermas. Bueno, ya podemos presentar a los Psychos, porque ya nos estamos yendo. Sí. Y exactamente. Pero solo hasta mañana, con ¿no? nuestro para tema siempre. Fetiche. Sí, exactamente. Uh-huh. Ha sido un programa maravilloso, la verdad. Hemos pasado de todo, hemos tenido. Y queremos agradecerle más que nada a Leandro Torio, quien nos ha hecho nuestra página donde la gente puede no solo entrar y puede conectarse entrar y con puede el programa. Salir, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, ¿eh? Sí. Y además puede bajarse los programas viejos, que como eso, sobre todo eso, que las personas también, este programa parece que nosotros lo hacemos para solo los que están en vivo, que es cierto, pero hay personas que lo están escuchando tal vez mañana, pasado, o quién sabe, las próximas generaciones. Así que si estamos, si vos ahora estás escuchando este programa y estamos en el 2038, qué bueno que ya ha llegado ese año. Sí, lahoradoble.com.ar. Exacto, www.lahoradoble.com.ar, ya se puede poner W y entras sin problema, y ahí tenés los programas ordenados por fecha. ¿Quién dice si no lo manda la NASA, no? En ese disco, ¿vieron ese? Sería, ¿cómo se llamaba? Era Discovery, era, no, ¿cómo se llamaba? El disco de ese Samsung. Que, no, el disco el disco ese que enviaban al para que los extraterrestres en un futuro dijeran, ¿qué cosa es esto? Mandaron varias. Poemas de Neruda. Exacto. Sí, hay uno que mandaron una canción de un negro que cantaba muy lindo también. Sí, ¿quién? Mañana traigo el tema. Ah, bueno, perfecto. Mira, sí. Mira cómo zafó rápidamente. Toma. Sí, perfecto. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias por venir, Félix Buenaventura. Gracias, Yufileto. Gracias, Charo López. Gracias, Charo López. Gracias, Federico Simonetti, por esta noche mágica. Y gracias a todos los que están escuchando del otro lado. ¡Los queremos bocha! ¿Mañana? Los queremos bocha. Mañana a esta hora, ojo, no tarden. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay